Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da agua ser yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio, por Radio Gráfica. Formamos parte del programa REC, Red de Escuela en Comunicación, donde semana a semana, en este caso todos los viernes de 15 a 16, los chicos y las chicas toman la palabra. Ahí está mi compañera Clarisa Gambera, que ya está llegando. Y mientras se van a ir presentando los chicos y las chicas, ¿de qué escuela vinieron hoy? De Federico García Lorca. Federico García Lorca es una escuela secundaria, ¿no? Sí. Una escuela media. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo andan? Bien. ¿Bien? ¿Llegaron bien? ¿Llegaron bien con el micro? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Llegó en horario el micro? La verdad que sí, sí. Qué puntual. Suerte que tienen. Hay algunas escuelas que tienen más suerte que otras. En este caso llegó bien el micro. Ahí la tengo a Clarisa, que le voy a pasar la posta. Bueno, este fue mi breve estrellato, ¿sí? Y termino la conducción y paso a ser productor. Nos acompaña Nicolás hoy, ¿eh? ¿Sí? Gracias, Nico, por estar en la operación técnica. Y aquí estamos, Hora Libre en el Barrio, ahora sí. Quien les habla, Clarisa Gambera, corriendo. Y le llegó bien el micro, porque esta semana estuvimos complicados con algunas escuelas. Y ustedes vienen de lejos, ¿no? Sí, 40 minutos, ¿no? Venimos de Paternal, ahí, como una 15, más al norte de la ciudad. Así que hicimos un viaje, bastante, pero tremendo viaje. Bien, bueno, cuéntenme un poquitito, así me pongo a tono, sobre la escuela. ¿Quién me va a presentar un poco? Para que quienes están escuchando sepan que ahí, cerquita, pegadito a la zona de agronomía, hay una escuela que es joven, ¿no? Esa escuela. Tiago, ¿me vas a presentar la escuela? Sí. Contame, dale, anímate. Es una escuela es una escuela que está en Paternal. Sí. Que se llama Federico García Lorca. Ajá. Y que... tenemos economía y administración de empresa. Economía y administración de empresa y ciencias sociales humanoides. Bien. Humanidades, no humanoides. Rarísimo, ¿no? Bien, ¿quién más tiene para agregar? Es una escuela no tan vieja, la verdad. Claro, es nueva, porque sí. Cuenten eso un poquito. ¿Qué había antes 90, ahí? Más o menos. Bueno, yo les cuento igual. Yo que no soy tan vieja, yo fui cuando era el albergue Warnes, ¿no? Y que, bueno, era un lugar muy complejo, que las familias se organizaban, que finalmente terminaron siendo reubicadas esas familias en lo que se conoció como el Carrillo 1 y 2. Y ahí quedaba un predio, y estaba bueno que ese predio sea para la comunidad y no se convierta en más supermercados, en torres. Y finalmente, bueno, se consiguió una escuela, ¿no? Ese es un poco el origen de ese lugar. Sí, que después se hizo un jardín también al lado. Sí. Y está ahí, está la secundaria y el jardín. Bien, bueno, avancemos. ¿Les paso la posta? ¿Quién arranca? ¿En qué espacio escolar? Ustedes están haciendo un taller de radio. ¿En qué espacio escolar surge esta posibilidad de hacer una experiencia de radio? Bueno, esto surge en... Nosotros tenemos un taller que junta varias materias, junta lengua, inglés y artes. En el espacio del taller surgió hacer esto en el primer cuatrimestre para tener como proyecto y poder venir acá. Bien, ¿tiene nombre el proyecto? Sí, se llama Yerma Mala Nunca Muere. ¿Y ese nombre de dónde salió? Salió de hacer un juego de palabras con la obra de Federico. Ah, muy bien, claro. Y bueno, y estuvimos haciendo así y hicimos una votación para ver cuál nombre quedaba. Y sí, quedó ese. Bien, y tiene logo, ¿no? Sí, tiene unos logos que hicimos un par de unas personas del grupo. Y bueno, espera, ¿el logo qué es? ¿Una ilustración? ¿Es con diseño digital? En que está hecho con cartón. Sí. Y tiene el nombre de Yerba Mala Nunca Muere, la institución del colegio y la palabra Lorca, para representar más lo que tiene que ver el logo. Bien, bien, ¿se votó? ¿Estaban de acuerdo? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, hicimos una votación y salió uno que era... ¿Cómo era? El logo. Tipo, salieron muchos y estábamos viendo cuál podía ser todos. Y entonces surgieron muchos, todos hicimos una propuesta distinta. Y bueno, y tenemos un logo distinto todos. Sí, tenemos cuatro logos. Ay, acá los estoy viendo. Escuchen, acá estoy viendo fotos y ustedes van a estar sacando fotos también porque este programa tiene una página, ¿no? ¿Van a estar mostrando algo de esta experiencia? Sí. Estoy viendo cuatro logos divinos. Yerba Mala Nunca Muere, radio. Mira, con la F. Una mano con un micrófono. Muy interesante los logos, ¿eh? Escuchen, Yerba Mala, ¿vieron? Yerba Mala parece que es algo malo, pero en realidad, ¿cómo se resignifica ese título? ¿Quieren contarme un poco? ¿Quién es Yerba Mala? Ah, Yerba Mala viene de... Ay, qué nervios. Perdón, una pregunta. Viene como más o menos de Yerba Mala Nunca Muere. ¿Sí? Yerba, digo. Yerba Mala Nunca Muere. Claro. Y Yerma es una obra de teatro. Sí, de... pero claro, ustedes están jugando ahí con los dos significados. Sí, es un juego de palabras. Lorca, porque ese es un título de Lorca. Pero cuando coloquialmente se dice Yerba Mala Nunca Muere, ¿a qué se refiere? A que algo malo nunca... O algo bueno también. Ah, nunca, ¿es malo o es bueno? Claro, bueno. Es bueno. Sí, ¿no? Muchas veces aquello que queda como lo malo, según los momentos... se la banca y persiste. Y sí, tal malo no era, ¿no? Sí. Está interesante ese título, me gusta. Sí. Escuchen, ¿estuvieron haciendo radioteatros? Sí, estuvimos haciendo radioteatros con diferentes temas. También son juegos de palabras. Y nada, tenemos creo que 3 radioteatros. Sí, tenemos 3 para este bloque y después tenemos... O 2 para este bloque y después tenemos algunos más. Hicimos 5 en total en distintos grupos de distintos temas, siempre teniendo en cuenta el humor, pero son distintos, cada uno lo llevó por el lado que más le parecía. Bien, es un juego de palabras. Parece que el nombre de la escuela los inspira, porque hay acá algo con el lenguaje, ¿no? Poder estirar el lenguaje y buscar ahí. ¿Quieren que escuchemos el primer fragmento de radioteatro? Bueno, dale. Dale, escuchemos el primero. En un bar de Paternal, una mesera y una cocinera se preparan para atender al público. ¿Hoy cuántos comensales? ¿Cómo van a comer sales? Dales un buen menú. Deja, anda a atender mejor. Esperemos que esté buena esta comida, ¿viste? Siempre venimos más o menos. Sí, buenas noches, ¿ya saben qué van a pedir? Hola, sí, te pido un vacío, por favor. Buenas, ¿me puedes traer el pan, por favor? Dale, ya les traigo. Qué mal este mal. Sí, espero que quería. Mucho, sí. Les dejo todo acá. ¿Qué es esto? Te pedí un vacío, no un plato vacío, y el pan está hablando. Disculpen, ya lo cambio. Sí, rápido, por favor. Por favor, Dios. El pan está hablando. ¿Cómo va a estar hablando el pan? ¿Estás loca? Deja, renuncio. Por favor, Dios. Siempre igual este bar. Y ahí escuchábamos este fragmento. Juegos de palabras y lenguaje radiofónico. Hay efectos de sonido ahí, ¿no? De fondo. Sí, como una cocina. ¿Y esos están digitales o los hicieron ustedes? No, los hicimos nosotros. Ah, muy interesante. Ustedes, como el origen de radioteatro, ¿no? Sí, donde sí, todo se hacía en vivo, con objetos. Claro, sí. Estábamos en el colegio. ¿Sí? Y nos fuimos para distintos espacios donde haya menos ruido, con los elementos que necesitábamos para poder generar los sonidos, que a veces eran pisadas en algunos, o tal vez ruido de platos o lo que sea. Y nada, lo fuimos grabando en vivo y después lo editamos más o menos para que queden bien los sonidos y nada, quedó. Una genialidad, se van haciendo un banco de sonidos propios. Sí. Magia, conseguir silencio en una escuela es un suceso mágico. Y después lo mezclaron con las voces. Sí. Y los juegos de palabras, bueno, Adela Bash trabaja con eso, ¿no? La escritora. Sí, salió un poco de ahí, de una obra de teatro de ella, de Vivir en la calle con esa. Y después, bueno, también vimos unos videos de Les Luthier. Ah, claro. Y nada, ahí fue saliendo. Y para hacerlos hicimos también una actividad que era con los juegos de palabras de Polisemia y Calambur, que era lo de una palabra con dos sentidos, como puede ser, por ejemplo, banco, que es el banco de una plaza, o el banco de donde sacas plata. Y el calambur, que son dos palabras que se combinan y pueden parecer que se combinan de otra forma. Como, ejemplo, a ver. Ella lo quita o ella lo quita. Genial. Entonces, nada, jugamos un poco también con eso. Bien, está buenísimo, un ejercicio literario que del que salen ideas increíbles, ¿no? Ese de un montón de palabras que se pueden prestar a confusión y jugar a la confusión y seguir la conversación, ¿no? Y escuchen, los que estaban, porque había gente que actuaba ahí, salía muy bien. Sí, lo fuimos trabajando en varias clases, bueno, no sé si quieren contar. O... Nada, fuimos ahí haciendo un poco. Vimos también con nuestra profe de teatro, Celeste Conti, y con Silvia, que fuimos haciendo el guión y todo. Y bueno, nada, después fuimos también viendo con la profe de inglés, Verónica, y con Alberto, que nada, fuimos ahí viendo para poder ir perfeccionando y que quede bien a la hora de poder actuar y a la hora de hacerlo, porque también era complicado. Había como que dramatizarlo de alguna forma para que al no tener... imagen, se pueda entender bien la situación y todo lo que estaba pasando. Entonces, nada, fuimos ahí viendo un poco. Bien, esto del lenguaje radiofónico, ¿no? Cómo reemplazar en la era de la imagen, cómo reemplazar la imagen es un ejercicio de abstracción. Tenemos otro pedacito, a ver, vamos a escuchar. La historia transcurre en la típica cocina de una casa familiar en el barrio porteño de Devoto. ¡Hijo, voy a cocinar! Ah, bueno, dale, estoy en la sala. Una hora más tarde. Enrique, me voy a bañar. Andá, fíjate si el pan está hablando, por favor. Está en el horno. Igual que nosotros, mamá. ¿Qué? Mejor andá y fíjate el pan que está hablando. Se va a quemar. ¿Cómo que si el pan está hablando? Fíjate si el pan está hablando. Todavía el pan no me está hablando, ¿eh? Ay, pero vos me estás jodiendo, pendejo. ¡Bip! ¡Ah! Blando de blando. Ahora me fijo, tranqui. Chan, chan, chan. ¿Eran brownies? ¿Cómo que eran brownies? Yo te mato, pendejo de... ¡Pip! Creo que me están llevando. ¡Me voy! Una maravilla. Contame cómo fue el proceso acá la autora, ¿no? Sí, este fue como... complicado porque no se nos ocurrían, muchas ideas, pero no nos decidíamos, así que decidimos con los profesores que nos ayudaron a hacerlo en una casa, en Devoto, no sé, tirar, pero nada. Bien, ahí Esther, es muy difícil sintetizar las ideas, contar una historia en tan poco tiempo, tomar algunas definiciones, ¿no? Porque uno empieza a abrir y después no se entiende nada. Sí, fue complicado, pero lo hicimos. Bien, ¿hay algo entonces del trabajo de editar, o sea, escribir la historia? Sí, tuvimos que editarlos también. Escribirlos, editarlos, actuarlos. Hacer correcciones, ¿no? Sí, sí. ¿Vos escribiste ese guión? Sí, sí. Y cuando te corrigen, te sacan cosas. ¿Uno quiere o no quiere? Viste que primero te resistís. Cuando lo escribiste, uno quiere dejar todo adentro. Sí, pero no se puede. No se puede. Esto también es un aprendizaje, ¿no? Bancarse que otro lea y diga, me parece que es mejor que sea acá y no allá porque queda mejor en la historia. Sí. Bueno, un ejercicio complejo y después se traduce en segundos, ¿no? Porque son historias bien compactas, chiquitas. Sí, sí. Este lo hice yo y una compañera. ¿Qué es quién? Camila. Camila. Bien. Bueno, felicitaciones porque me parece que este trabajo con el lenguaje, este cruce entre el arte, la lengua y el lenguaje radiofónico, que es esto, hablarle al oído para que vea, como decimos siempre en las escuelas, para los más chiquitos, para que entiendan cómo construir imágenes auditivas, que es re difícil, y ustedes lo hicieron muy bien. Felicitaciones. Y me trajeron música para escuchar ahora porque es viernes. y queremos bailar un poco y nos preparamos para el fin de semana. Contame. Sí, tenemos un lindo tema de Los Redondos. Ah, ella debe estar tan linda. De Un Bayón para el Ojo Idiota. Lindo tema. Temazo, sí, que traen acá entonces los chicos y las chicas del Lorca. Y seguimos después con el segundo bloque. Mientras ahí se van Los Redondos, entraron aquí, Ezequiel, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Y Seba? Bien. Bueno, ¿nerviosos? Sí. No. No, no, allá casi, un poco, nada. Más o menos, un poquito. Bueno, seguimos hablando y seguimos con el juego, con el lenguaje, ¿no? Juegos de palabras. Cuéntenme un poco, ¿qué estuvieron haciendo? ¿Jugando con las palabras? ¿Con qué? Sí, haciendo trabalenguas, hacíamos preguntas, entrevistas. Bien, entonces, a partir de la idea de los trabalenguas, que es una idea que se usa, ¿vieron? Cuando en la primera infancia, para empezar a jugar con el lenguaje, pero que en realidad, si lo seguís estirando, es literatura, ¿no? Podés de ahí generar lenguaje y cosas y juegos interesantes. ¿Y entrevistaron a quién? Al director. Sí. A los preceptores. Y a algunos estudiantes. Pregunta, ¿cómo fue la entrevista? Y pasamos por los pasillos buscando gente para entrevistar. Y le preguntamos cosas que sacábamos de diccionarios y demás cosas que nos inventábamos nosotros, como trabalenguas que sacábamos, todo eso. Bien, ¿la gente qué onda? ¿Te miraba raro? A veces. ¿Y da vergüenza encarar a alguien para hacer una entrevista? No tanto, porque nos conocíamos ya. Claro. Bueno, entonces les preguntaron sobre palabras que habían encontrado raras en el diccionario y trabalenguas. ¿Quieren que escuchemos parte de eso? Sí. A ver, hay un audio donde un poco juntaron esto, ¿no? A ver. Decí tres veces chacarita, cucharita y cucaracha. Chacarita, cucharita, cucaracha, chacarita, cucharita y cucaracha. Rápido, rápido. Chacarita, cucharita, cucaracha, chacarita, cucaracha, chacarita, cucharita, cucaracha. Chacarita, cucharita, cucaracha. Chacarita, cucharita, cucaracha, chacarita, cucharita, cucaracha. Chacarita, cucharita, cucaracha. ¿Sabes cuál es el significado de brequear? ¿Brequear? No, será de como esperar. Si viene del inglés, puede ser que como tomar un tiempo. María Moliner, Diccionario de Uso del Español. Brequear significa frenar, moderar o parar con el freno. ¡Oh! Chacarita, Chacarita, cucharita y cucaracha. Sí. Chacarita, cucharita y cucaracha. ¿Sabes el significado de repipi? ¿Todos juntos se escribe? Sí. ¿Es una palabra que está en el diccionario o algo que inventaron ustedes? Repipi. ¿Algo lindo o algo que se repite? No sé, se me ocurre algo de eso. ¿Puede ser? Y ahora tenés que decirme el significado o decirme más o menos qué es repipi. No sé. ¿Pero qué? Intentá, tirá, tirá. ¿Qué pensás que es? Tirá. Repetir. Para vos, ¿qué significa repipi? Repipi. Debe ser un adjetivo. Un adjetivo similar al pipí, al pipí cucú. ¿Pipí cucú era un adjetivo? Sí. Bueno, no sé. No sé, me mataste. María Moliner, Diccionario de Uso del Español. Repipi, nombre calificativo aplicado a una persona, en particular a un niño que habla demasiado juiciosamente o emplea frases muy cultas. ¡Wow! Chacarita, cucaracha, chacarita, chacarita, cucharita, cucaracha, chacarita, cucharita, cucaracha. Para vos, ¿qué es trastulo? ¿Trastulo? Ni idea. Se suena a trastabillar, pero trastulo, que trastabilló con una tela, trastulo, no sé. Un trastorno. No sé. Pero algo, corte, no, así. Ay, pero. No sé. No se me ocurre nada. María Moliner, Diccionario de Uso del Español. Trastulo, juguete o pasatiempo. Chacarita, cucharita, cucaracha. Aquí vamos a brequear este audio que ha sido nuestro trastulo. Y nosotros, tan repipis. Traducción. Aquí vamos a terminar este audio que fue nuestro entretenimiento. Y nosotros, chicos y chicas que hemos hablado juiciosamente. Es una genialidad. Yo también pensé en pipí cucú con la palabra esa. ¿Cómo se les ocurrió esta idea descabellada y tan divertida? No sé, se nos ocurrió así de la nada. Porque les teníamos que hacer así un juego. Más que nada la profe nos dio ideas, la profe de lengua. De jugar con el lenguaje, sí, ¿no? Sí. Diccionario, buscar palabras así cualquiera y preguntar. Escúcheme, se me ocurren palabras, pensaba en cachivache, ¿viste? Hay unas palabras divinas que la gente, yo qué sé de dónde salieron, ¿no? Y expresiones, y los trabalenguas que son divertidísimos, ¿no me sale? ¿Cómo era? Chacarita, cucharita, cucaracha. Apa, vos te lo tenés practicado. Cucharita, ¿cómo era? Chacarita, cucharita, cucaracha. Bien, no me sale ni a palos. Me parece divertidísimo esto de poder entretenerse. Me parece que hay algo de poesía, de surrealismo escondido por ahí abajo, en poder pensar el lenguaje en toda su polisemia, ¿no? ¿Tenés algo para contarme que está escrito ahí? Te veo. ¿Qué querías contar? Lo del diccionario. Lo del diccionario. ¿Qué es esto del diccionario de María Moliner? Es un diccionario que... Cerquita del micrófono, porfa, Seba. Es un diccionario que nos mostró la profesora, que tiene palabras que creó ella. Y, no sé, nos pareció interesante como para buscar palabras para el trabalengua y todo eso. Bien, muy interesante. Esto del lenguaje como materia viva también, ¿no? Que se puede ir creando. Bueno, en relación a las redes y a los nuevos usos hay un montón de palabras que empiezan a ser palabras compuestas, porque a veces nos quieren hacer creer que es como algo estanco el lenguaje, que de una vez y para siempre, y no, cada época tiene palabras que se van incorporando y algunas quedan incorporadas al lenguaje y cuando rastreas en realidad fueron producto ahí de un tiempo, de una historia, y surgieron, ¿no? Sí. Y palabras que se mezclan de algunas otras lenguas, palabras que tenemos que son del lunfardo, palabras que tenemos que son de lenguas de, no sé, pueblos originarios. Complejo el lenguaje, ¿no? Bueno, tenemos uno más, un pequeño fragmento. No, no es un fragmento, es una historia completa. Radioteatro, ay, mira, esto me aseguraba mi hijo, Goku y Vegeta. ¿Qué onda? ¿Quién lo hizo? Nosotros, ¿no? Sí. Nosotros. Va, bueno, yo no lo hice. Sin Ari. Claro. ¿Ustedes tres? Nosotros tres. Ajá, mira. ¿Y cómo surgió esta idea? Porque creo que creo que nos habían pedido que teníamos que hacer una historia, ¿sí? Y a nosotros se nos ocurrió esa. Escúchame, ¿desde cuándo estás al tanto y conoces y te gusta Goku y Vegeta? La idea de que los personajes sean Goku y Vegeta no había sido mía igual. ¿Quién es? Fueron más que nada de la idea de ellos dos. ¿Desde cuándo te gustan esos personajes? Siempre, ¿no? Sí. Claro, porque me doy cuenta, por la edad, siempre. Sí. Bien, a ver, vamos a escuchar este radioteatro Goku y Vegeta. ¿Qué onda, Goku? ¿Qué haces por acá? Hola, amigo, ¿todo bien? Yo vengo de la casa de tu hermana y estábamos mirando Netflix. Ah, bien, yo vengo de un fútbol 5. Muy bien, ¿cuántos goles hiciste? Uno nada más, y cuando iba largo casi siempre me metían gol. Qué mal. ¿Y cuántas trabas te comiste? Dos. ¿Pero qué tiene que ver con el fútbol? No, Vegeta. Trabas de trabar, no travestis. Ah, no había entendido. Bueno, voy a mi casa. Ok, entonces me despido. Ok, chau. Chau. Tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuánto. Ahí estamos entonces escuchando el último de los radioteatro. ¿Cómo fue escribir el diálogo? Sí, medio complicado. O sea, complicado. A nosotros se nos complicó. ¿Por qué? Tuvimos que hacer todo último momento, todo por puntos. Todo corriendo. Bien cerquita del micrófono, entonces vamos a estar hablando porque no nos escuchan bien. ¿Por qué dejaron todo para último momento? Bueno, sí. Para que no vamos a sacar los trapitos al sol, ¿no? Corriendo, pero salió bien y salió una producción. ¿Te gusta escribir a vos o no? No, es difícil. Si uno no está muy acostumbrado a escribir, aunque sea la consigna no tan compleja, hay que ponerse, ¿no? ¿Y tuvieron que corregir? Sí, muchas cosas. Muchas cosas. ¿Un fastidio corregir? No, gracias a Dios se hizo rápido de corregirlo. ¿Gracias a Dios o tuvieron que hacerlo ustedes? No, a Dios. Ah, bueno, ponele. Seba, ¿vos también estuviste escribiendo? Sí. ¿Te costó las correcciones? Más o menos. Bien, acá alguien que se está agrandando, Chacarita, acerca. ¿Ese vos corregiste, te encargaste de eso? Sí, porque yo fui el que los ayudó mucho en cómo sigue la historia. Bien. Ah, porque arrancás, presentás los personajes, conflicto y después no sabes cómo cerrar, ¿no? Por ejemplo. Claro, porque yo les iba tirando ideas de cómo podía seguir la historia y ellos ya decían si poner eso o no. Iban tomando las definiciones. O sea que este fue un trabajo en equipo. Sí. Ustedes saben que los guiones de muchas novelas y películas se escriben entre muchas personas. A veces hay personas que cada uno arma un personaje y se van armando las tramas en una especie de dramatización colectiva. No es fácil ponerse a escribir entre muchos. Oh. ¿Te hacían caso más o menos o no? ¿O eran gente difícil estos dos compañeros? No, sí, me hacían caso. Bien. Me hacían caso. Bueno, nos quedó algo sobre ese diccionario maravilloso. Contame, ¿qué me quieren decir? Que es un diccionario que... Va, ya lo habían dicho. A ver, contame. María Moliner, que se creó como que estaba aburrida. Estaba aburrida. O algo así, buscando el significado de las palabras. Bien. Entonces, no es el significado correcto, también es el significado... ¿Cómo es? ¿Es el significado? ¿Es lo que se inventa? ¿Qué? Sí, creo que son distintas formas de decir, o sea, las palabras esas. Bien, hay palabras que la gente... Escúchame, ustedes, ¿alguna palabra que los adultos no usen y no entiendan nunca? Esta de las redes nuevas, que usan ustedes. Se miran por Instagram, espían al otro, ¿cómo se llama todo eso? Estalquear. Ah, ¿ves? A ver. Estalquear. Bien, ¿qué quiere decir? Que es como, no sé, buscar el... No mirar, sé, su perfil. Mira su perfil, claro. Ah, yo dije espiar. ¿Está claro. mal? Claro. No, sí, es más o menos lo mismo. Ah, bueno, suena peor, suena espiar, supongo. Claro. Mirar el perfil del otro, buscando no sé qué. ¿Qué otra palabra?

esto de hacer radio en las escuelas y que vengan las escuelas a hacer radio de verdad tiene como una cosa híbrida entre el estudio de radio y la clase, ¿vieron? Así que bueno, clase de inglés, yo me la llevé todos los años, profe, pero lo superé igual. Contame un poco a partir de qué material surge esta idea de la clase de inglés. Bueno, esta clase de inglés surge de un libro que se llama ¿Cuál es? Que nada, tiene una parte que son clases de inglés justamente. Y nosotros decidimos, se llama You Speak English el curso. Nada, es básicamente como una clase de inglés, pero en realidad es como medio todo en joda, porque es de humor el libro. Entonces nada, básicamente agarramos ese texto, ¿sí?, y usándolo de base para tener el modelo de cómo era el guión y todo, nada, decidimos modificar lo que decía, porque no nos gustaba, quedaba medio viejo ya. Entonces empezamos a modificar el guión y lo hicimos de cero, pero tomando en cuenta ese modelo para poder seguir con el mismo estilo. Bien, entonces, a partir de un libro que existe, ¿hicieron una adaptación como para actualizarlo a la época? Sí. Sí, como más nueva. Más nueva. Lauti, ¿qué temas un poquito? Contame, ¿qué temas trata? El guión. ¿Te acordás alguno? ¿O vos, Henry? El guión son como, ¿cómo se dice? Frases como, por ejemplo, llueve a cántaros por ahí también. Bien. Sí. Cuando lo escuche no voy a entender nada porque estoy en inglés. No, lo va a entender bien. Lo voy a entender bien. Lo va a entender bien. Cosas que sí y otras que no. Y otras que no. Usted, ¿qué onda la clase de inglés? Hagan que la profe no está escuchando y cuéntenme, ¿cómo es una clase de inglés? Y media incómoda. Yo tenía una profesora que había que pedirle para ir al baño en inglés y yo un tiempo estaba que no quería ir al baño para no decir eso en voz alta. No, me hago ahí y ya está. Pero ¿es muy difícil inglés? Si me lo piden en inglés, yo me lo hago ahí, nada más. No sé si es difícil, pero como a mí me doy incapaz, no me parece difícil. ¿Te va bien a vos? Sí. Bien. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Para qué sirve aprender inglés? Y para un montón de cosas. ¿Por ejemplo? Como el trabajo. Sí. Viajes y sí, más cosas. Exactamente. Después nos damos cuenta que hubiera estado re bueno aprovechar por ahí más las clases de inglés de la escuela, ¿no? Sí. ¿A vos te va bien? Lu, ¿cómo vas con inglés? No, a mí me va bien también. No sé si es lo que más me copa, pero me va bien. Pero nada, sí, también sirve para laburos, te da mucha salida laboral, más ahora que está todo más tecnologizado y como que está bueno. Pero nada, medio que eso, se va viendo y se pilotea. Bien, también está bueno eso, ¿no? No es lo que más me gusta, pero me va bien porque es útil y porque es una materia. ¿Y vos qué onda? A mí más porque tengo un sueño que me gustaría ir a un lugar, que sería Brasil, pero no hablo el idioma, así que me gustaría entenderlo. Aparte del inglés, también me sirve, tal vez. Bien, dicen que aprender un idioma facilita para aprender otros. También dicen que es el idioma para poder viajar, porque mucha gente se comunica en inglés. Sí. Entonces está re bueno para eso. Sería el inglés como que lo usa todo el mundo. Bueno, y la mitad del mundo hablamos español igual, pero y la otra mitad parece que habla inglés. Y una parte grande, grande de gente que no es la mitad del mundo, pero son muchos, hablan chino, ¿no? Claro. Bueno, veremos. Vamos a escuchar este trabajo que hicieron y después seguimos charlando. Dale. Good morning and welcome to You Speak English, el curso de inglés avanzado que día a día dictamos en Sierra Mamala, nunca muere, a través del método Romley Stones. Hoy vamos a ver algunas frases que no nos van a servir en el futuro, aunque tal vez sean necesarias. Hello, Robert. How do you do, Alfred? You look under the weather. My neighbor kicked the bucket. Veamos entonces la correcta traducción de este diálogo. Hola, Roberto. ¿Cómo estás, Alfredo? Te veo abajo del clima. Mi vecino pateó el balde. Tenemos que tener cuidado porque podemos creer que nos hablan de vecinos muertos. Esto nos puede llevar a momentos incómodos. Sería algo así. Hola, Roberto. Alfredo, ¿cómo estás? Te noto caído. Mi vecino falleció. Ya aprendida la primera lección, tenemos para finalizar una frase para personas dramáticas. You look worried, Alfred. What's up? You won't believe this. My favorite cup has broken. Come on, Alfred. You make a storm in a cup of tea. Aunque todos entendimos el texto, no está de más darle una nueva traducción. Alfredo, te veo preocupado. ¿Qué pasó? No lo vas a poder creer. Se me rompió mi tacito favorito. Por favor, hombre. Te ahogas en un vaso de agua. Con estas dos lecciones finalizamos el programa de hoy. Y acuérdense, no armen tormentas en tazas de té ni pateen baldes. Bueno, es genial, ¿eh? Me parece que están muy talentosos. Hay para robar ideas. Podemos hacer un programa de humor. Bien la pronunciación, Lauti. Decía la profe bien, Lauti. Sí. Bien. Sí, costó un poco igual sacar el último audio, pero lo logramos. ¿La cocina es que lo grabaron muchas veces? Sí, porque normalmente nos trabamos y nos confundíamos en ese entonces. Bueno, y lo lograron ir sacando adelante. Sí. Bien, felicitaciones, me gustó un montón la propuesta esta de... Escúchame, Lu, ¿y te reconciliás un poquito con el inglés? Sí, o sea, no es algo que me guste mucho, pero está todo bien igual. Lo usamos, lo respetamos y lo entendemos, pero no es mi idioma favorito ni lo que más me gusta estudiar, pero sí. Bien, bien. ¿Qué son los idiomas entonces? Los idioms. Ah, los idioms. Son como frases que al traducir... Perdón, yo me río sola porque no sé de lo que me están hablando. Los idioms son como... Explícame, Lucía, por favor. Son como frases en inglés que al traducirlas al español en sentido literal... Son ridículas. Claro, totalmente, porque es como kick the bucket, es como estirar la pata, pero si vos lo traducís exactamente es patear un balde. Claro. Entonces son cosas... Así, make a storm in a cup of tea, es una tormenta en una taza de té, que en español esa frase sería como te vas en un vaso de agua, que tampoco tiene mucho sentido en español igual, pero son cosas como que, nada, al traducirlas en inglés tienen un sentido muy literal, entonces hay que buscar como la equivalencia en el español para que tenga sentido con las frases con las que nosotros nos manejamos. Claro, un desastre puedes hacer, te dan un texto en la facultad para traducir, traducís literal y te la llevaste seguro. Bien, ya entendí, gracias por... Siempre se aprende algo, Lucía. Seguimos jugando con el lenguaje. Me encanta esta propuesta porque hay como mucha versatilidad, ¿no? Para jugar con las palabras y jugar con la lengua. Bueno, música, que nos queda el último bloque. ¿Qué vamos a escuchar de música? Creo que era... Surfeando la ola. De Barderos. Perfecto, Barderos. Dale, vamos a escuchar entonces y nos queda el último ratito de Este Hora Libre en el barrio. Barderos, click, fact, yo kick, está rayado el delay. De caravana en la semana siempre mancho la ley. No llames, ok, con tu zorra sonando, ok. La vida está rey, levantando cerca de las 6. No sé quién era, perdón, ya no me acuerdo y feliz. Antes no tiraban con bala, ahora no regalan kit. Venden su culo como coca por el fucking país. Pero el secreto de mi gente vive en otra raíz. ¿Y quién te espera? La calle está jodida, chico, anda por la vereda. Cuidado con esa bolsa que esconde tu billetera. Hay mierda sin entendimiento escondidas afuera. Pero estamos tranquilos, la verdad siempre es severa. Palmera, droga y niñas bonitas. Buscando lo que pienso por escupir dinamita. Mamita, mi arte no se imita. Me supe adueñar del juego por usar verdad exquisita. Estamos en la zona, surfeándoles la ola. La droga está cocida, esta mierda te enamora. Perdóname mi vida, por llegar a esta hora. La cosa está movida, no puedo flaquear ahora. Ya todos me conocen, rapeo desde los 12. Estoy hasta las manos, fumándome las roses y saliendo del pantano, rodeado de estos OGs. Se avalan las esquinas, voy fumándome los blones. Si quieren estas rimas, bájense los pantalones y déjense de mierda que la envidia se los come. Esta crema sudeña está llevándose menciones, llenándote la seda de esta cepa de campeones. Están pidiendo que frene pa' poder subir su level. El negro está admitiéndose con gente que no deben. FRANE, Barderos, click, te duele. Los jefes de tus jefes traen skills para que vuelan. Ese sí, mira que bueno. Those I create, it'll drown myself. It's no sleeping here, I'm anti-night. Y último bloque, nos queda poquito tiempo y seguimos jugando con el lenguaje y riéndonos un poco a partir de el enrevero que se arma y el humor que se arma a partir de usar el lenguaje. Humor, eligieron el humor. ¿Quiénes están acá que llegaron recién? Bienvenida, ¿tu nombre? Fiorella. Hola, Fío, ¿cómo estás de allá? Antonella. Yo me llamo Jazmín. Yo me llamo Ariel. Yo me llamo Jennifer. Jennifer, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Alexis. Y Alexis, que tiene una voz de locutor, Alexis. Si la trabajamos un poquito, la locución. Bueno, humor, cuéntenme un poquito. ¿Hicieron una publicidad y escucharon algunos diálogos de humor? ¿Cómo hicieron? Bueno, básicamente... a ver, ¿cómo me decirle de vuelta? ¿Y tenían que hacer publicidades? Sí. Pero la idea era que sean graciosas. Sí. ¿Y esto cómo se hace? ¿Escucharon algunos audios previamente? Sí, escuchamos algunos audios de algunos cursos anteriores y también de algunas publicidades que ya estaban. Que les sirvieron de disparadores. ¿Después qué hicieron? ¿Escribieron el guión? Sí. ¿Acá alguien escribió alguno? Yo creo que escribí uno con mi compañero. ¿Sí? ¿No? Que era de... No lo puedo decir porque es muy zarpado. Ah, no lo... No. Hacemos como... No lo, pero escribiste a partir de una idea de una venta de un producto, pero graciosa. Ah, no, yo te digo de un texto de humor. Ah, no la publicidad, la no, previa. La nosotros texto de humor. Publicidad, nosotras. ¿Ustedes tres hicieron publicidades? Sí, yo... Con Jenny. Yo fui la de la idea, ¿eh? Me inspiré en una película de Adam Sandler, la de Click. Ah, mira, bueno, ¿quieres que escuchemos y después charlamos? Bueno. Escuchemos publicidad. Yerma mala nunca muere, te está hablando a vos. Sí, a vos. A vos te hablo. ¿Eh? ¿A mí? Sí, a vos. ¿Nunca te pasó que en tu cabeza escuchabas una melodía soft, chill, agradable, placentera? Y de repente... ¡Se callan! Chicos, ¿qué hacen jugando con las viandas? Ya son grandes, ¿eh? Parecen nenes de jardín. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, ¿quién estudió, alumnos? Yo, profe. ¿Tipos de célula, alumno? Esas, las eucariocas. Ah, bueno. Te fuiste a Río de Janeiro, querido. ¡Tenés un cero! Bueno, este producto es para vos. Con el autoclick podés pausar las voces en tu cabeza y solo vas a escuchar lo que quieras, lo que necesites, sin que nadie te interrumpa. Autoclick, compralo ya y resolvé todo en un segundo. Tus días escolares dejarán de ser insoportables y se volverán una melodía, un poema. Con autoclick elegís qué voces entran a tu cabeza. Autoclick, vos sabés que tengo la sensación muchas veces con mis estudiantes que deben haber comprado ese producto y mis voces no le entran en sus cabezas. Todos las necesitamos. Que claro, porque ustedes hacen una selección, a veces hay cosas que escuchan, otras que las que les quedan como en segundos planos y le dan... Sí, y es como molesto y ese tipo de cosas, sí. Bien, me gusta la idea. ¿Sola escribiste el guión o con quién? No, no, bueno, el título se le ocurrió a Jenny, sí. Gracias Jenny. Y no, bueno, sí, y también necesité ayuda de, bueno, de Jazmín y Fiorella, obviamente. Y bueno, y ahí es como que lo armamos un poco y bueno, es como que ahí quedó. Escúchame, ¿ahí hay una guitarra? ¿Estaba en vivo eso? Sí. Bien, ¿quién tocaba la guitarra? Yo. Ah, mira. Es como quería aprovechar de que estoy estudiando guitarra para así meter algo de lo que yo sé. Bien, me gustó. ¿Y las voces esas de profes? No, necesitamos ayuda de algunos profesores también, de alguna de nuestras compañeras. Y bueno... y para que así quede, porque lo hicimos como último momento, lo íbamos tipo como a grabar así tipo en partes y después editarlo, pero es como no nos quedaba tiempo, entonces lo hicimos todo junto con como ayuda en un del falso vivo, todo junto, sí. Todo último momento y corriendo, también me suena eso, ¿no? ¿Qué pasa? El otro grupo también hizo a último momento algo, sí. Bueno, pero están aprobando, parece, este ejercicio de trabajo, prácticas del lenguaje, radio, les sí. Está bien. Sí. Lograron la producción a último momento, ¿está bien? Pero lo hicimos bien, perfecto. Pero lo hicieron bien, eso muy es lo bien, importante. Eso es lo importante. Me parece bien la actitud. Tengo entonces otro radioteatro, Kiosco en España. ¿Qué es eso? ¿Quién me quiere contar? Acá. A ver. Es básicamente de un argentino que trabaja en Madrid, en España. Y bueno, tiene como complicaciones porque es como que hay ciertas palabras que, bueno, que para nosotros significan otra cosa y bueno, nos reímos con eso. Seguimos con la confusión del uso de las palabras y el lenguaje. A ver. La escena transcurre en una tienda de Madrid, España. La kiosquera es argentina. Hostia, pero sí, es mi hija llamándome. Hola. Hola, ma, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, acá estoy en el kiosco. ¿Vos qué estás haciendo? Nada, acá con mis amigas que riéndonos a sacar cajada. Recién termino de reírme. Ah, fueron a verte, por fin, tus amigas. Sí, exacto. ¿Y vos cómo vas en tu trabajo? Bien, el problema es que, nada, como que no me acostumbro bien todavía con los españoles. ¿Y por qué no te acostumbras? ¿Cómo son? No sé, porque vienen al kiosco y me dicen hola tía, y yo no sé, les digo hola, viste, así como... Bueno, no, tranquila, te vas a acostumbrar con el tiempo. Además, unos meses vas a estar nada más, así que, bueno. ¿Hola? Sí. Hola. Ma, para que tengo Hola. Gente. Después te hablo. Hola. Hola. ¿Está atendiendo? Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene paletas? Una paleta, sí, ahí le traigo. Está bien. Tome. Ok, bueno, ¿cuánto es? Son 2 pesos. Perdón, digo 2 euros. Vale. ¿Puedo atender? Sí, sí, atiendo. Bueno, está bien. ¿Hola? Hola, ¿quién es? Disculpe, no le escucho. ¿Hola? ¡Concha! Sí, disculpe. ¿Quiere que dé las mismas obras de ayer? Con el órgano. ¿Les tengo que tocar el órgano? Vale. Disculpe, tengo que cobrarle a alguien. Hasta luego. Hola. ¿Pasa algo? Sí, no, nada, nada. Tome. Gracias. Chau, que tenga un lindo día. Igualmente. Hola. ¿Quién es? Hola, ma, ¿cómo estás? Ah, hija, ¿qué pasó? Te llamé para... porque te quería contar algo que me pasó recién. A ver, contame. No sabes, vino una clienta, ¿viste? Acá al kiosco y empezó a hablar por teléfono porque la llamaron y andaba diciendo, hola, concha, dije que le tenías que tocar el órgano. No entendí nada, me cagué de risa yo. Y ahí nos reíamos, hasta coloradas nos pusimos acá en el estudio escuchando los chistes y el humor de las confusiones del lenguaje. Me gusta esa historia. ¿Cómo fue? Digamos que, a ver, yo me inspiré en Antonio Gasalla por el Palacio de la Risa, porque había un personaje que era una española y yo me acuerdo un capítulo en donde, bueno, es como que la española decía de tocar el órgano y ese tipo de cosas, que la inviten. Y bueno, es como que ahí se me dio la idea. Bien, buena idea, Anto. Gabriel, ¿te gustó esto del humor? A mí sí, me gustó mucho. ¿Estuvo divertido? Dentro de todo, sí. ¿Y qué era eso de zarpado? No lo podemos contar. No. No, ni da. No, perdón que te vuelva a preguntar. Y acá me queda uno para escuchar, muy cortito, Radio Teatro en el Psicólogo, a ver. El diálogo transcurre en el consultorio del psicólogo. Pase. Hola, Manuel. ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo tu semana? Hola Emiliano, un poco mal, porque mi pez se murió. ¿Querés hablar de eso? No, ya me lo comí. Ah bueno, entonces ¿de qué querés hablar? Emiliano, creo que está lloviendo, ¿quieres ir a ver gotas? ¿Por qué querría ver gotas? Sí, ¿no ves que está lloviendo? ¿No te gustan las gotas? Ah sí, yo te entendí que querías ver gotas. Sí, por eso, quiero ir a ver gotas. ¿Querés que hice la inversión para ir a ver gotas? Ok, me parece perfecto. Podría hablar a gas. ¿Prefieres ver gas o ver gotas? ¿Cómo me vas a preguntar eso? Soy tu psicólogo. Pero no le veo nada de malo. ¿Cómo que no hay nada de malo? Primero me decís que querés ver gotas, después me decís que querés ver gas. Soy tu psicólogo, no una persona cualquiera. Eso lo vemos en la próxima sesión. Gabriel, empiezo a entender lo que me estabas diciendo. Sí. ¿Y vos escribiste ese? Sí. ¿Ustedes dos, con Alexis? Sí. Y con Emanuel. ¿Y con Emanuel que no está? No está. Bien, ¿cómo fue ponerse de acuerdo para escribir? ¿Querés contarle vos, Alexis? Y sí, nosotros nos estábamos riendo, contando chistes. ¿Sí? Hasta que salió el tema de un chiste de doble sentido que era ver gotas. Entonces, de ahí empezamos a formarlo con el otro compañero que dio la idea del psicólogo. Y de ahí lo empezamos a formar con otro compañero que se fue del colegio y bueno, de ahí empezó a salir todo. Bien, entonces el disparador fue una palabra con que se puede malinterpretar y estirar esa idea y armarse ahí una escena. Bien, ¿y después grabarlo? Y cuando lo grabamos ya teníamos todo el texto listo, ya estábamos preparados. Hicimos 3 audios y algunos de los tres salieron mal, entonces tuve que editarlo para que empiecen a sonar bien, cortando palabras de algunos otros audios y agregando a otro. Ah, tuviste que mezclar ahí todo. Sí. ¿Vos manejás el Audacity? Sí, a veces. Bien, porque también eso, ¿no? Manejar el Audacity es parte de la posibilidad de editar y hacer sus propias producciones. Bueno, divertido. ¿Vos qué decís, Fío? Nada, estaba buenísimo. Me dio vergüenza. O sea, ¿viste las palabras que usaron? Sí. Yo fingí demencia. Hice como que no escuché nada justo. ¿Te gustó a vos hacer este trabajo? ¿Sí? Sí. No, sí. Todo lo que trajeron, porque todo lo que se trata de humor a mí me gusta bastante. Bien, ¿continúa el proyecto de este programa de radio? No saben. hay que definir si lo siguen. La idea está buenísima, bastante compacta la idea, ¿no? De todo el pensar el nombre, jugar con el lenguaje en todas las partes. Felicitaciones. Le decía a la profe que parecen más grandes que segundo año. Muy bien. Están trabajando muy bien, ¿no? ¿O no? Creo que sí. Bien, bien. Felicitaciones. ¿Algún saludo que te va a quedar? Nos quedan 3 minutos y voy a nombrar a todos los profes. Saludos, saludos. Saludos. ¿A quién le quiere mandar saludos? ¿A quién le quiero mandar saludos? Bueno, mientras yo voy nombrando, porque es, son un montón de profes que pensaron esta idea y participaron. Bueno, la profe de lengua y literatura, que es Silvia Seoane, la profe de inglés que la presentábamos antes, que estuvo ahí divirtiéndose con nosotros, Verónica González Cabral, Alberto Murciego de Artes Plásticas y Celeste Conti de teatro, porque hay mucho de dramatización y de pensar estos diálogos con el timing del teatro, ¿no? También. Claro. Se vienen las vacaciones, ya les veo cara de vacaciones. Me están abandonando. Estoy con el... ¿Cómo era el click? El autoclick. Me están borrando ya. ¿Tienen planes para las vacaciones? Estudiar. Estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Teoría musical. Ah, mira. ¿Quién más tiene planes? Yo a ver si recupero algunas materias y ver si puedo producir algo de música ahora. Ay, sí. Qué gente responsable. Nadie va a dormir y esas cosas, no. Yo. ¿Vos vas a dormir? ¿Vos tu plan es dormir? Sí. Sí, genial. O boludear un poco. Bien, el mío también, no dormir un poquito, porque sigo trabajando, pero dormir un poco. Gaby, ¿tenés algún plan para vacaciones de invierno? No, yo salí a la plaza todos los días. Todos los días salí a la plaza. Esperemos que no llueva, entonces. Sí. ¿Qué aunque haces? Llueva, aunque llueva. Aunque llueva, salís igual a la plaza. Sí. ¿Qué haces en la plaza, Gaby? Y jugar a la pelota con mis compañeros y todo eso. Bien, jugar a la pelota. Jennifer, ¿algún plan de vacaciones? Algo. ¿Qué hacemos? No sabemos todavía. Y allá, Jazmín, ¿qué vas a hacer en las vacas? Yo todavía no sé. Seguramente salga igual con mi familia o por ahí, no sé. Seguramente eso. O con amigas. Salir, pasear con amigas. Sí, pasear. Buscar la agenda, bueno, la agenda gasolera. Está todo re caro. Hay que buscar qué hay gratis en la ciudad, ¿no? Para hacer en vacaciones de invierno. Bueno, poquito queda entonces de esta primer parte del año. Felicitaciones por el trabajo que nos trajeron. ¿Algo más me querés decir, Anto? No, nada. Bueno, escucha, aparte de estudiar, ¿descansamos un poco? No, no tengo descanso. ¿Sin descanso? No, no puedo descansar, tengo que, o sea, mi cuerpo siempre necesita hacer algo.